Mari Mari, Compuché, Compu Peñí, Compu Lamiel, Inche Ramiro Buenuleo, Pinguén, Tañi Love, Love Buenuleo, Tañi Tubún, Furioche Guarani Ameo. Bueno, la primera parte de esta audiencia, se escuchan muchas mentiras del lado de ellos, cosas que toda la gente, toda la comunidad de Bariloche, no solamente acá en Bariloche, en muchos lugares uno pregunta por la comunidad Buenuleo y sabe dónde vive, sabe dónde está, sabe cuál es su lugar. Entonces que te vengan a decir que ellos son dueños desde el 2001, 2009, no sé, desde cuándo sea, que tengan un boleto de compra y venta, que todos sabemos que es trucho, que esta gente que le vendió a ellos falsificó firmas o quizás también le hizo firmar al abuelo de forma fraudulenta. Eso te da mucha bronca, mucha impotencia, ganas de levantar la mano, levantar la voz y decir que todo lo que están diciendo es mentira. Otra cosa que también me llamó la atención es que ellos dicen que son víctimas. Y sí, la verdad que sí son víctimas. Fueron víctimas de este tal TIEC, de que él fue el que le vendió de forma fraudulenta. O sea, si son víctimas, está bien, los apoyo en ese sentido. Que le reclamen a quien le tengan que reclamar, pero no a nosotros. Nosotros fuimos a hacer la recuperación de nuestro territorio de forma pacífica, sin armas. La mayoría de la gente vio el video, los videos recorrieron un montón de lugares. Saben de la forma que no somos nosotros. Armas jamás en la vida, nunca usamos. O sea, pero bueno, todos vamos a ver qué es lo que dice, lo que dicta el juez. Yo creo que el juez tiene que tener un corazón también y no, o sea, toda la sala está presente y sabe lo que escuchó. Ahora estamos en un cuarto intermedio donde la fiscalía pidió una medida de desalojar. Ustedes, o sea, la defensa de ustedes pidió, no, ¿cómo ven esto? Y sí, nosotros por ejemplo, lo del desalojo, ya lo veníamos previendo que seguramente lo iban a pedir. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué decide el juez. Yo creo que sí, por eso te decía que si el juez tiene que tener un corazón, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tampoco, como dijo, lo que mal dijo este fiscal acerca de que no queremos otro Rafael Nahuel, más vale que no, y nosotros tampoco, pero tampoco queremos que se nos arrebate la tierra que es nuestra. Incluso tierra que nosotros cuidamos, y desde este momento la tierra se está sintiendo cuidada. Que incluso uno ve, por ejemplo, el pronóstico que te dice que va a nevar todo el día, va a llover, y nosotros lo vivimos ahí y no lo sufrimos. No hay, o sea, la tierra misma nos está protegiendo. Buenísimo, muchas gracias.